Así serán las computadoras del futuro. Procesadores cuánticos, monitores 3D, teclados virtuales, y ratones operados por el cerebro, redefinirán la interacción entre el usuario y la PC. En una década y media, las computadoras personales podrían ser muy distintas a los modelos actuales. Por esas fechas, es muy probable que ya se haya abandonado por completo el silicio como fundamento de los más avanzados procesadores, pues no se podrán integrar más transistores en un solo chip elaborado con ese elemento. Podría comenzar entonces una nueva era de la computación, gracias al desarrollo de la nanotecnología. Hoy día, todas las PC operan mediante dígitos binarios conocidos como bits. El código binario es conducido a través de transistores. Pequeños interruptores que pueden encenderse o apagarse para simbolizar series de unos y ceros. Las futuras computadoras cuánticas emplearían un fenómeno físico conocido como superposición, donde objetos de tamaño infinitesimal, como los electrones, pueden existir en dos o más lugares al mismo tiempo. Esto significaría que las futuras computadoras, creadas con procesadores superpuestos, podrían utilizar bits cuánticos, llamados qubits. Quantum bits. Un qubit tiene la capacidad de representar ambos estados. Un 0 y un 1 en forma simultánea. Al ser capaces de calcular cada combinación de encendido y apagado de manera paralela, las computadoras cuánticas serían increíblemente más rápidas que los procesadores actuales, pues tendrían una enorme capacidad de procesamiento. Se estima que operarían a velocidades hasta 1000 veces mayores que las presentes. Alberto Galindo, académico del Departamento de Física Teórica de la Universidad Complutense de Madrid, es enfático al respecto. Al igual que la sociedad usuaria de los mastodónticos ordenadores de finales de los 40, con miles de tubos de vacío y decenas de toneladas de peso, no se imaginaba que medio siglo después cualquier colegial dispondría de máquinas de calcular mucho más ligeras y potentes. Queremos pensar que el ingenio de los científicos logrará vencer finalmente las dificultades para construir ordenadores cuánticos de potencia adecuada. Entre algunas de sus principales ventajas, estos increíbles equipos tendrían una potencia mucho mayor para la encriptación de información. Permitirían una búsqueda más rápida en gigantescas bases de datos. Posibilitarían el desarrollo de productos digitales seguros, como firmas digitales e incluso dinero electrónico a prueba de fraudes, y simularían complejísimos sistemas bioquímicos para el diseño de medicamentos. Fuente: Hugo Sandoval, El Universal.